¿Qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta edición especial, el episodio 49. Ya pasamos el cuarto aniversario y estamos muy cerca del 50 de este programa que no hago yo solo. No se preocupen, no lo hago yo con la viejita que se aparece de repente aquí en las noches o se escuchan voces y ruidos raros. Tendremos a la jovencita del otro lado de la línea, Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Hola, estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Ya esta señora yo la conocí viva, déjenme les digo, no es broma. Yo la conocí viva. Bueno, y la escuchábamos. Ya pintaba como para convertirse en espanto. Qué feo, ¿no? Híjole, sí, son historias que de repente ahí uno escucha, uno tiene presentes. Pero bueno, eso es una historia para otra ocasión. Pero ¿de qué les vamos a hablar en esta ocasión? Saludos, ya se acaba de conectar el buen Lord Asmordan, de nuestros amigos recurrentes, precisamente. ¡Yay! Este amigo, cuate, carnal, hermano, miembro de esta selecta familia en Twitch. Qué bueno que te conectaste. Conéctense, por favor. Pero bueno, Cris, aprovechando y que estás en pantalla, ¿por qué no le explicas a quienes nos sintonizan por primera ocasión de qué se trata esta transmisión? Pues sí, fíjense que ya tenemos 4 años y un mes de programas mensuales ininterrumpidos en los que les recomendamos cosas que ver en internet. A veces son series, a veces son películas, a veces son de renta, algunas gratuitas, algunas con suscripción. Hemos recomendado canales de YouTube, hemos recomendado cosas locas y muy tristes y felices y coreanas un montón, aunque luego nos multan. Entonces tenemos, Dan recomienda 3, yo recomiendo 3, tenemos gustos muy distintos y entonces aquí va a encontrar siempre algo que ver para el siguiente mes y ya. De eso se trata. Exactamente, entonces pues básicamente hacemos una curaduría artesanal, a ese nivel vamos, donde revisamos precisamente distintas opciones. A veces les hablamos de las cosas que están estrenaditas, de las populares, pero hay una razón por las cuales las recomendamos. A veces les hablamos de cosas que, uy, esa película yo ni me acordaba, es viejísima, es de tiempos inmemoriales, pero nuevamente todo tiene una justificación, una razón. Y bueno, le recordamos también precisamente, sincero agradecimiento a todos los que nos apoyan desde luego en el Patreon. Y un momento, ¿sí me estoy viendo yo bien? Sí, porque en Twitch me está haciendo una jugada muy rara y me estaba mandando a la transmisión de The Dailies, el programa que es exclusivo precisamente para nuestros Patreons. Pero bueno, ya estamos de regreso, perdón. Yo sí te veo en Twitch. Sí, pero literalmente acá, mira, ahorita sí nos estamos viendo, pero tal cual de repente me vi yo con otra ropa. Y les voy a hacer un truco rápidamente. Sí, un truco de magia, ¿por qué no? Gracias a Asmordan, que dice que yo nunca me fui. Y precisamente para evitar esas cuestiones, miren, ahí tenemos a este monito. Sí, Cristina, estoy poniéndote atención. Estoy pretendiendo que estoy viendo. Digo, que ahí la imagen se vea de día. No tiene nada que ver. Oh, mira, oh, de veras. Entonces, precisamente para que no se note, tenemos ya ese monito ahí pregrabado para esas ocasiones. Emergente. Dan emergente. Exactamente, sí, le hablo al sustituto y ya estamos, pero bueno. Después de ese lapsus brutus, un sincero agradecimiento a todos los que nos están viendo en Twitch. En vivo, desde luego, se pone mejor. Ya saben que sus comentarios se ven reflejados en la parte de abajo. Mándenos sus recomendaciones, las estaremos viendo precisamente más adelante. Y pues vamos a arrancar de una vez con estas recomendaciones. Cris, tú nos tienes una muy selecta, que creo que ya hasta se nos pasó el horario porque ya a las 8 ya es después de un número. ¿Cuál es tu primera recomendación, Cris? Pues fíjense que acabo de descubrir, o sea, la verdad, no conocí esta película. Yo creo que para mí tendría que ser clásica y tendría que estar vista a la par que Ciudadano Kane, que para muchos es la mejor película de la historia, y se llama Cleo de 5 a 7. Les quiero decir, antes de que se vayan a decir, no, porque está en Mubi, que ahorita, bueno, ayer o antier vi que Cine Tonalá tiene una promoción junto con Mubi Latinoamérica, no sé si sea Mubi México directamente, pero no importa, de 3 meses gratis en Mubi. No es mi plataforma favorita, tengo que decirlo. Luego falla, pero tiene películas increíbles, sobre todo cine muy de culto, cine clásico que no encuentras en ningún otro lado. Y ahí descubrí Cleo de 5 a 7, que es una película de los 60s, de una cineasta francesa también de culto, que además a todo el mundo nos cae re bien porque tenía toda la actitud, Agnès Varda. Y con esa película se volvió famosa, y como vemos, es una película en blanco y negro y trata de 2 horas de la vida de Cleo, que es una cantante un poco egocéntrica, un poco excéntrica, y la vamos siguiendo durante estas 2 horas y vamos descubriendo rasgos de su personalidad así medios egocéntricos y bueno, como buena artista, pero la vemos como buena artista, bellísima, linda, pero ella va cargando un peso sobre sus espaldas, ¿no? Está esperando que den las 7 para tener el diagnóstico de si tiene o no cáncer. Entonces ahí la vamos acompañando en estos momentos pues de incertidumbre, y se va encontrando a personajes bastante peculiares, pero la manera en que está contada, la manera en que, o sea, pongan atención en los espejos, en los reflejos, el movimiento de las cámaras, el sello de Agnès, o sea, es una genia, era una genia esta directora, y en serio, yo creo que esta película tendría que verse más y hablarse más, porque no está en inglés, a lo mejor por eso no es, o porque no es de Hollywood, no es estudiada, pero es bellísima, se las recomiendo un montón, está en Mubi, generalmente Mubi tiene esa suscripción, puedes pagar mensualmente o anualmente, y tiene 7 días de promoción, pero insisto, si se métense a Twitter y busquen Cine Tonalá, y ahí van a ver que les va a llevar a la liga de 3 meses gratuitos, pueden ver joyas, entonces se las recomiendo mucho, esta es la primera recomendación de la noche. Efectivamente, ahí la tienen. Yo nada más por factor morbo ahorita me acabo de meter al Twitter para desmentir a Chris. Sí me acuerdo que tenían, pero aparte era muy específico, es promoción por 90 días, o sea, no 3 meses, porque si es febrero, pues tenías más días porque es un día más corto, ¿no? Etcétera. Pero bueno, ahí la pueden encontrar. Yo no la encuentro en este momento, pero es porque Twitter no me quiere. Pero vamos a hablar de algo que sí, Ahorita la busco. Sí, y sí, sí. Manda. Algo que sí me quiere, no, algo que yo quiero recomendar desde hace bastante tiempo. Ay, Asina, abracen a sus caninos, precisamente para que no se sientan mal. Y esta es una serie que ya va en la segunda temporada. De hecho, la segunda temporada terminó en Estados Unidos. Aquí en México está a punto de terminar. Bueno, en México y Latinoamérica, para los amigos que nos estén viendo en el resto del continente. Y es la serie de Pennyworth, la cual encuentran en Stars Play. Y bueno, rápidamente, digo rápidamente porque la historia es más o menos conocida. Ustedes saben que tenemos al detective más brillante del mundo, que no es Sherlock Holmes, sino Batman. Y Batman siempre se apoya en su fiel mayordomo Alfred Pennyworth. La serie se enfoca en la vida precisamente del joven Pennyworth, que aquí lo vemos bien trajeadito, bien guapo, bien elegante. Que mírenlo, es dueño de ese club que estamos viendo acá, donde se dan varios entreveres y todo. Y él es un veterano precisamente de una de las guerras previas en una realidad paralela. Es la realidad en la que se desarrolla esta historia, donde Londres está en una guerra civil. Entonces tienes a un grupo ultraconservador que quiere derrocar a la reina, y el cuate que parece villano de James Bond con la nariz dorada, Lord Hardworth, es el que busca derrotar él y la Asociación de los Cuervos a la reina. Y pues siendo parte de las exfuerzas militares, el buen Pennyworth trata de defender precisamente, pues para que no lleguen los ultraderechairos, ¿no? Precisamente a gobernar. Honestamente, Pennyworth, pues sí, les van a decir, es que son las historias, la precuela de Batman, porque vamos a ver las aventuras de Alfred. Honestamente, es una historia con un personaje mucho más interesante. No es alguien que está, estoy traumado, mataron a mis papás, ¿por qué dijiste Marta? Bla, bla, bla. Sino que es un personaje que, aparte de que era un ladies man, o sea, hasta la reina tuvo sus que veres en la primera temporada, pues resulta que tiene muchos más matices. Tiene su escuadrón de la muerte, que son con los que están buscando en esta rebelión. Y también nosotros ya vimos precisamente cuestiones. Ya aparecieron los Wayne, Thomas y Marta. Bueno, Marta todavía no es Wayne, todavía no se casa ni nada por el estilo. Sabes en teoría para dónde va la historia, pero cuando terminó la segunda temporada, que no se las voy a quemar desde luego, les da unos giros. De hecho, en los últimos 3 episodios donde dices, ah, caray, como carterista allá de Tepito, no lo vi venir. Porque de repente dices, ¿sabes qué? Este no es el Alfred Pennyworth que tú conoces y no es el universo que tú conoces, y yo aplaudo que se tomen esas libertades enormes, porque pues qué aburrido ver el pasado, el joven Peter Parker, el joven Iron Man, de cosas que sabes cómo van a terminar, sino que de repente te sacan de onda y dices, ah, caray, entonces hay más que escarbar por acá. La serie la encuentran en Stars Play. Les recuerdo que también pueden sacar un plan de 7 días para que puedan disfrutar del contenido. Es una prueba gratuita. Pero en caso de que quieran ver toda la temporada de Pennyworth, la segunda temporada la tienen hasta el episodio 8. Déjenme, veamos si ya pusieron los últimos dos, el 9 y el 10. No. Entonces les recomendaría que se esperaran tal vez un par de semanas para que puedan chutarse todas las dos temporadas en la misma semana con el plan gratis. Pero de Stars Play nosotros ya hemos recomendado cosas muy buenas, como cuando estaba pues la mismísima reina, ¿no? Y otras series por ahí. Pero bueno. The Great. Catalina la Grande, la Serina, perdón. Y sí, estoy viendo que están súper activos. Antes de que pasemos precisamente a tus recomendaciones, hago una pausa estratégica, sí, en el minuto 12, para meterles publicidad a los que escuchan esto en audio. Y regresamos con los comentarios. Saludos a Jif, que han estado platicando con eso. Hay precisamente en Mubi una excelente selección de películas. Tenemos a Lord Asmordan, que nos está pasando recomendaciones de Crunchyroll, como Cells at Work Code Black, que es muy buena para estos tiempos de pandemia. Te muestra todo lo que hacen las células de tu cuerpo para mantenerte funcionando. Entonces, pues tenemos esas recomendaciones. Váyanoslas diciendo. Chin, tú lo ibas a decir, Chris, y me adelanté, perdón. No, hay otra. ¿Ah? La primera recomendación está en Netflix y se llama Heroes. Pues sí, también. Héroes al rescate. Y dice, es la primera recomendación de Lord Asmordan, dice, anime como siempre, ya se les había recomendado, Tokyo Grandfathers en Netflix. Se llama Héroes al rescate. Y le voy a tomar pantallazo porque la verdad es que luego se me olvidan. Y pero ya, aquí ya lo tengo. Y ya la otra que comentó Dan y nos dice Jeff, que en Mubi están poniendo las películas, bueno, varias películas de Wong Kar-wai, lo cual es cierto, van poniendo una cada no sé qué día, cada tercer día o cada semana por ahí, y ya está con ganas de amar, la de Chungking Express, que no se llama Chungking Express, la del Cold, no sé qué. ¿Qué tal me las sé todas? No, sí, buenísimo los nombres. Guachas los nombres, ¿no? Cold Guachumara. Ya viene 2046. O sea, ahorita les digo cuál es esta. Bueno, no se llama Chungking Express, pero se llama Chungking Express. Okay. Bueno, ya iba por ahí, Sí, rápidamente antes de que pasemos a tus recomendaciones, miren nada más, precisamente si no quieren los 30 días y los 3 meses, por lo menos también tienen los 7 días de prueba gratis. Mubi es una empresa muy interesante, entonces sus selecciones sí son curadas manualmente, como nosotros hacemos con las recomendaciones, como la que tú vas a dar a continuación, Chris. Sí. Bueno, pues la siguiente recomendación la van a encontrar en Prime. Y la acabo de ver hace un par de días. Es argentina. Y es que no sé si sea un drama, una comedia de humor muy negro, qué demonios. Pero se llama Dos Hermanos y trata justo de una relación súper disfuncional entre dos hermanos ya mayores que pierden a su madre. Y entonces el hombre vivía con la madre, se hacía cargo de ella, súper codependiente de la madre y pues de la hermana también. Y la hermana, un personaje locuaz, mitómana, una cosa muy, muy, muy abusiva, pero bueno, él no ponía ningún límite, etcétera. Entonces muere la madre y ahí vemos cómo sus vidas se van transformando y la relación entre ellos, que de repente la odias, ¿eh? O sea, decía Jaime, porque la vimos en el club y la vimos el domingo, y decía Jaime Rosales, que luego es amigo de los que se conectan, decía que ya, o sea, habían pasado 5 minutos y ya lo odiaba, la odiaba a ella, ¿no? Y pues sí, pero bueno, pues para... También él se dejaba, ¿no? Entonces, es una... Por eso digo que de repente puede parecer humor negro, muy negro, pero en realidad, pues, puede ser un drama, pero puede ser una película de familia, de una familia como todas, ¿verdad? Ajá, todas disfuncionales, así. Todas disfuncionales, se las recomiendo, está en Prime, no es una película común y corriente, vale la pena. Mira, llegó Fertz, bienvenido. Fertz, ya te estábamos esperando. Y pues ya. Ok, la tienen, la encuentran en Prime, en Prime Video para que la puedan ver. Saludos también al Master Barbas Poéticas que se acaba de conectar. El buen Odén, Odín. Y bueno, yo les voy a hablar de algo que sí, aquí voy a cometer un poquito el error. Bueno, no error. Shows que dan recomendaciones muchísimos. Shows que les hablan de lo que se va a estrenar este mes. No manches, o sea, avientas una piedra y te salen 3 podcasts. Avientas 2 piedras, te salen un estandupero, 7 podcasts y aparte 10 shows de recomendaciones. Avientas una sandía y no, ni te platico. O sea, salen más gente que opiniones innecesarias en Twitter. Pero en esta ocasión sí voy a caer tal vez en eso, dar una recomendación de algo que se acaba de estrenar, pero hay una razón muy concreta. Pues bueno, en HBO precisamente este domingo se estrenó la serie de The Nevers. Son 6 episodios, está disponible en HBO Go. El primer episodio ya lo pueden ver. Es una serie fantástica que tristemente ha tenido un ruido tal vez no tan positivo detrás de ella. Porque el guionista, el productor, el director del primer episodio, por ejemplo, el showrunner es Joss Whedon, quien tristemente ha pasado por una revalorización de su trabajo, el cual, pues bueno, sí, es un patán, un cretino, lo que sea, pero tiene 2 talentos o 3 talentos que son completamente innegables. Sabe escribir personajes femeninos chingones. Él tan solo hizo a Buffy y sí, que abusó, no abusó ni sexualmente ni nada, sino que se portaba a la Kubrick con el talento. O sea, tampoco exageremos muchas de las acusaciones. Pero sabe escribir personajes femeninos que inspiran precisamente a muchos sectores. Y en The Nevers hace algo más o menos similar. ¿De qué se trata? Estamos al final de la época victoriana, en el cual empiezan a aparecer muchachitas con canciones de los 90s. No, esas son otras muchachitas, perdón. Muchachitas con habilidades mágico, místico, nucleares, peculiares. Y tenemos a 2 personajes que están buscando precisamente recolectar a estas muchachas, pues para que no sean un peligro para la sociedad. Se les conoce como The Touched o Las Tocadas o Los Tocados. No son únicamente mujeres, debo de aclarar ese detalle. Entonces, así como el profesor Javier de los X-Men que está buscando reclutas, así son dos señoritas que están buscando precisamente a estas personas, porque como debe de pasar, pues hay algunas como la que estamos viendo ahorita en pantalla que pues no se portan precisamente de lo más sensible, y hay otras que pues lo único que buscan es que no las cataloguen como... Recordemos que es la época victoriana. Uy, tiene un mensaje del demonio. Uy, son satánicas. Uy, entonces son cuestiones de espanto. La serie, como les menciono, está enfocada en la época victoriana. La producción está muy buena. Honestamente, quiero verla. El nivel narrativo está muy, muy chido. Aquí también hay una cuestión. Yo recomendé el mes pasado la serie de los Irregulars, onda victoriana, Sherlock, etcétera. Muy malita en mi opinión, pero bueno, es porque no soy el tipo de público, porque es más de drama adolescente. Miren, ahí tenemos hasta Nick Frost como uno de los actores principales. Aquí es donde dices, no, pues HBO les da de cachetadas a quien quieran, a Disney, a Netflix, a Prime Video. Tú ves la calidad en la producción, tú ves la calidad en los guiones. Y para mí sí es una pena que, bueno, Joss Whedon, porque él solito se quemó, o sea, tampoco es como que sea una inocente palomita. El primer episodio lo escribió, él lo dirigió, él lo produce y todo. Y yo honestamente dije, wow, hay una secuencia, por ejemplo, de ópera cuando tenemos la interpretación de Fausto, que está hermoso, y aquí estamos viendo cómo salen los brillitos. La encuentran en HBO, The Nevers, o Los Nuncas, Los Nuncas de veras, así la encuentran por allá, en HBO. Ay, Dios, dice Omar que acaba de cancelar HBO Go, qué triste. Y pues yo nunca lo he tenido, entonces. Dice First que si vale la pena, como que no me llama, que no le llamó la atención, pero dice que sí. Dice Barbas Poéticas, jajaja, no sé por qué se rió Barbas Poéticas, pero otra recomendación es la animación, está en animación en Disney Plus, se llaman, son los cortos de Spark Shots, muy buenos, en especial Lagos y Out. Creo que Out es el del perro y del hombre que se cruzan los las almas y que el hombre se vuelve perro y entonces sale del va a salir del closet de con los papás. Bueno, ahorita nos dices. Si no, esa es Out, esa ya la vi, entonces me falta Lagos. Y sí, está bien linda la de Out, porque además pues tiene perros y todo es mejor con perros. Lagos, a ver, ¿cuál es Lagos? Aquí está la que dice Lagos, está aquí. Ah, ya lo vi, es que estoy viéndola, déjame, me cambio a acá, ya. Y así es que no estoy viendo, no, estás viendo otro programa. Es que estaba viendo el Twitch, entonces se ve más chiquita. Ah, claro que sí. Espérame, que no traigo mis lentes. Bueno, pues ahora, gracias. La siguiente y última recomendación que les voy a dar está en Netflix, para que no se preocupen todos los que tenemos Netflix y que creemos que es lo único que existe. Sí hay cosas interesantes en Netflix, porque de repente, ay, Dios mío, de veras. Iba a ver la de Melissa McCartney, la última, la de no. Rayo, no sé qué. No te hagas eso. Y todo el mundo me dijo que no lo hiciera, y sí, claudiqué, o sea, no. Pero entonces, a cambio, les traigo una taiwanesa que se llama Little Big Women. La verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ustedes saben que a mí me gustan las historias de mujeres. Pero este particular me pareció súper humana, bien disfuncional. Miren, hablando de familias disfuncionales, bien disfuncional el asunto también. Pues es una abuela, una señora, que tiene 4 hijas y una nieta. Y ella se separó del marido hace mucho tiempo. Bueno, el marido se fue, básicamente. Es un marido que, la verdad, también tiene sus cositas, porque nada más veía a una de las hijas y él rehizo su vida, vamos a llamarle rehizo su vida, o sea, juntó con alguien más y sí rehizo su vida en el sentido de que cambió su forma de ser, de ver la vida, se volvió hasta más religioso, como que sí enderezó el camino, pero no con sus hijas, gracias. Entonces, la señora abandonada, pues la verdad es que sigue todavía muy dolida después de muchos años y entonces el señor se nos muere. Y ahora que se nos muere, pues se van a enfrentar a pues la señora, porque pues seguía siendo la esposa cuando tenían ya mucho tiempo que no vivían juntos. Y a estos recuerdos y a la relación tan disfuncional que tienen con la madre y entre ellas las hijas. Pero es también un camino muy interesante hacia el perdón. Esa mujer que llevó por tanto tiempo cargando el abandono del esposo, la traición del esposo, pues tiene una oportunidad para dejarlo ir, ¿no? Y hay un par de detalles que me encantaron, como el taxi. O sea, si la ven, van a morir de la risa del tipo de taxis que tienen en Taiwán. Es una de las cintas más taquilleras en la historia de Taiwán. Y la tenemos en Netflix, vale mucho la pena, es el primer largometraje del cineasta, que ya no me acuerdo cómo se llama, que creo que sí es un chavo joven, creo, y lo hace muy bien. De repente puede ser un poquito cansadona, porque bueno, pues porque está en taiwanés, en otro ritmo, pero no es aburrida, no es contemplativa, para nada, sáquense eso de la cabeza, vale mucho la pena, es una historia de familia, y pues sí, tenemos que estar muy atentos porque, pues de repente, pues, como al menos mi taiwanés no es muy fluido, pues sí tenía que poner un poquito más de atención para leer todos los subtítulos, ¿no? La encuentran en Netflix, se las recomiendo mucho. La tienen, desafortunadamente ya no tenemos recomendaciones coreanas porque nos demandan los desgraciados y me andan tirando los videos, pero no se preocupen porque seguimos con las recomendaciones orientales. Entonces, pues ahí tienen el Little Big Woman, que estoy buscando cuál era el título original, no lo encontré, pero pues bueno, eso es lo de menos. La encuentran con ese nombre, Las Pequeñas Grandes Mujeres en Netflix. Y bueno, yo ahora les voy a hablar de una película un tanto más vieja, es del 2017. Y la van a encontrar en la plataforma, de nuestros amigos de Plataforma Cine precisamente, y se llama Zoom, sale Gael García Bernal y Alison Peele. Y ah, esa la vi en el cine. ¿No la vi contigo en el cine? Que yo recuerde, no. Y es que de hecho me acuerdo que fue el esa la vi creo que en un viernes, y el sábado en la mañana me fui, no me acuerdo si a Guadalajara o a Morelia, a uno de esos festivales, para después hacer la cobertura. Entonces tú ya debías de haber estado en el festival si fue Morelia, pero bueno. ¿De qué se trata esta película de Zoom, Zoom, Zoom? Pues es un experimento bastante interesante donde se mezclan, son tres historias que a parecer no tienen nada que ver. Una es la de esta chica que es Alison Peele, que ella se dedica a hacer, como ustedes ven, este tipo de esculturas, y ella también le gusta ser dibujante, y pues está haciendo un cómic, ¿no? Entonces está contando la historia de un cuate que pues las puede todas, galanazo, actor, y ¿qué creen? Es el cómic que estamos viendo en este momento, es la historia del personaje de Gael García, que pues es dibujado por ella, ¿no? Ella no se ha dado cuenta, pero la historia que ella está haciendo, pues cobra vida. Y después se intercepta con otra historia porque vieron las esculturas muy bonitas que estaba haciendo la muchacha. Pues son muñecas para hombres solitarios, como yo. Digo, no, precisamente para pasar esos ratos solos. Y resulta que todas estas historias se empiezan a interconectar, y lo que pasa en una se empieza a reflejar en la otra. Entonces, aquí de repente vemos que el personaje de Gael se da cuenta de que, oye, ¿por qué me estás dibujando el paquete más pequeño? Pues te lo estoy poniendo más pequeño porque tú en el cómic hiciste algo que yo no te dibujé, y eso que hiciste repercutió en algo dentro de mi historia. Entonces, lo que pasa en un lado empieza a repercutir en los otros historias. Entonces es una historia de intrigas, efectivamente. Alison Peele, brillante ella, si la vieron en la serie de Debs o Deus, como la quieran nombrar, es una excelente actriz. Gael García, pues honestamente es bastante cumplidor, bastante bueno también. Y esta comedia peculiar o comedia rara vale muchísimo la pena. La encuentran en distintas plataformas, o sea, la pueden comprar precisamente también en Google, en la plataforma de YouTube para renta y compra de películas. Pero en este caso les recomendamos la de la casa, la pueden rentar por 45 pesitos con nuestros amigos de Plataforma Cine. Ahí es donde ustedes la pueden encontrar. Y creo que con eso ya terminamos. ¿Hay algún comentario de otra recomendación en el chat? Pueden dejarlos todavía, estaremos unos 5 minutitos. Alguien puso ahí unos tacos, seguramente tiene hambre y seguramente soy yo el que dejó eso. Oye, dice Lord Asmordan que es una gran idea tu Dan interactivo para cuando se caiga la señal, para él, para sus clases de Zoom, oye, con sus alumnos así. Exactamente, es ¿cómo decirlo? Para que la puedan aplicar, ¿no? Pero bueno, Cristina, sí. A ver, dice dale. Lord Asmordan, ¿les puedo recomendar otra peli de anime? No, ya no, ya no, de anime ya no, o sea, ¿qué te creas? Vela comentando en lo que las pones, Pero no tengo plataforma legal para verla. Uy, no. Sí, no se puede. Ay, sí, no, Mer, porque todo lo que recomendamos aquí es, independientemente de si ustedes lo ven de forma no legal, siempre hay una plataforma legal que la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, Agnes de 5 a 7 está en Mubi, pero a lo mejor usted la bajan. Eso ahí ya no es responsabilidad de nosotros, ¿no? Sí, no, la calidad, el control de calidad de dónde la encuentran, pues ya es responsabilidad de cada quien. Hay muchas maneras de hacerlo, pero efectivamente una de las cosas que sí hacemos mucho hincapié en este programa, Chris, y no me dejarás mentir, que es lo que estás mencionando, sí recomendamos los medios legales, porque recordemos que muchas personas viven literalmente de esto, y si encuentran algo de valor en el contenido, pues ¿por qué no dar algo de valor a cambio? Pero bueno, Chris, a ti te pueden encontrar en distintos lugares, ¿no? Pero tienes tu centro ceremonial donde te ven. Sí, chrismendoza.com.mx, ahí encuentran muy, muy, muy, muy poco texto en blog, pero ahí van a encontrar todos los podcasts actualizados. Hoy salió podcast, de hecho, está bien bueno, se llama ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser hombre? Y bueno, en redes sociales me encuentran como Chris Lata, y pues ya, vayan a escuchar el podcast, la verdad es que está bien bueno. Y dice Omar que otro anime, Psycho Pass, en Crunchyroll 1 y 2, y en Prime 3 y 4. Pero yo la razón es por la que le pongo no censura, pero sí mordaza, es... Hay más cosas en el mundo que anime. Tengo una amiga, esta Carito, que no nos ve, entonces ni le mando saludos, pero ella, es que es tu primero se hizo en anime. Que tú lo hayas visto primero en anime no significa que se haya hecho primero en anime. Hay un mundo maravilloso por allá, entonces salgan de esas cuestiones, pero bueno. Ay, no, no, no, aquí voy a defender a Lord Asmortan también. Ay, sí, porque es familia, cosas. ¿No? Pues pero nunca pasa recomendaciones de otras cosas, puras de anime. Tienes tarea para el próximo mes, traernos recomendaciones de live action para que, o sea, yo sé que ven un montón, yo sé. De comedia rosa española, ¿no? Así como para cambiar el género radicalmente, ¿no? A ver si para la próxima vez. Y ya, dice Barbas Poéticas que ya se... No puedo recomendar drama coreano porque los tuba... De hecho, también él ve también. Exacto. Sí. Dramas y, coreanos. Y ya me desanimé, dice Barbas Poéticas. ¿Por qué te desanimaste, Barbas? Es que como ya prohibí la animación y el anime ya se desanimó. Gracias. Estará todo el fin de semana en barbaspoéticas.com. Ahí lo pueden encontrar en Twitter bajo el mismo nombre. Y nos despedimos únicamente, así como encuentran a Chris Mendoza, un favorzote. Yo tengo un podcast en el cual, ahí no les pido nada de dinero, pero me ayudan muchísimo sus suscripciones y más que nada sus descargas. O sea, que escuchen el programa Noticias de Tecnología Express, que aparece todos los viernes, está literalmente en cualquier plataforma. Estamos trabajando para que ustedes ya puedan decirle a su Alexa: Alexa, dime cuáles son las noticias de tecnología, y se las reproduce. Es un podcast que dura 5 minutos, lo encuentran, como les mencionaba, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier lugar. Miren, 5 estrellas de calificación, qué chulada, con 2 cuentas mías que yo le puse esa calificación, pero bueno, lo encuentran. Y sí, en poco tiempo tienen toda esa información. Y ya, antes de despedirnos, un sincero agradecimiento a los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión, a pesar de que les dejamos tarea, y agradecimiento a los que nos están apoyando en Twitch con sus suscripciones. Recuerden que ustedes, para apoyarnos, no únicamente tenemos el Patreon, sino que también pueden entrar directamente. Tienen una suscripción a Amazon Prime Video, tienen una cuenta de Twitch, asocian las dos, se suscriben al canal. Ojo, suscribirse no es lo mismo que seguir. Seguir es: avísame cuando tienen videos. Suscribir es: pues de lo que yo tengo de mi membresía de Prime, suéltale unos centavitos a este muerto de hambre. A ustedes no les cuesta nada y a Cris y a mí nos cae algo de dinero. Agradecimiento a Fernando Alonso, LF Macías, Cris Lata, Tatsuo, Crónicas del Espanto, Marcador 00, GIF01, Barbas Poéticas, Juan Espíritu, que nos han estado apoyando constantemente con eso. Recuerden que de esta suscripción hay que renovarla, entonces si de repente ven que no están suscritos, pues lo pueden hacer. Tenemos gente que nos ha apoyado desde el principio con 8 meses directamente en esto. Nuevamente, a ustedes no les cuesta y a mí y a Cris nos echan muchísimo la mano. Y con esto terminamos. Chris, unas últimas palabras que quieras decir, últimos mensajes que tal vez nos hayan dejado por ahí. Tu audio apagado, por ejemplo, tal vez si te desmuteas te podamos escuchar, entonces eso sería divertido. Torpediche, va a ser mi cumpleaños el 24, pueden mandar regalos, pueden mandar tarjetas de regalo, pueden mandar depósitos a mi cuenta, no sé. Entonces, espera sus regalos. Exactamente, pues ya la tienen para que le manden le manden bonito, no solamente muchos abrazos, mucho cariño, también un regalito de vez en cuando, también queda muy bien. Exactamente. Dale, Dal, pues muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos, gracias, Cris, y nos estaremos viendo el siguiente mes con más recomendaciones. Y agradecimiento a los Patreons que hacen posible esto. Verán sus nombres a continuación.